Politikon, diatribeca y logos políticos. Politikon, entrevistas y comentarios políticos. Kateben thes eispeireia metaglaukonos duaristonos. Proseusómenos teteteo caijamaten teorten bulonos. Teas hasta aquí, fruto. Politikon. Politikon. Muy buenas noches, amigos. Comenzamos hoy, jueves 18 de octubre del 2012, aquí en la Comuna 6, en Caballito, nuestro programa Politikon de hoy, el 90. ¡Wow! Y algo más. ¿Qué pasó este sábado? Este sábado que pasó, pasaron dos cosas. Una, gloriosa, la peña de la colectiva. Una peña hermosa, allí estuvimos, unos grupos musicales muy, muy lindos. Y también estuvo ese día, Politikon cumplió 2 años de lo que había sido su primer programa al aire allá el 13 de octubre del 2010. Éramos muy jóvenes, muy muy jóvenes, éramos muy inconscientes, Sofi casi ni había nacido. Bueno, vamos a presentar. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Neri. En la operación técnica nos acompaña Mara. Pueden enviarnos mensajes a politikon.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politikon.com.ar. Bueno, hemos cumplido 2 años, podríamos decir casi llenos de gloria, con muy buenos invitados. Hubo gente que confió desde un principio en nosotros, a las cuales podemos decir hoy por hoy que hemos desilusionado plenamente. Entre ellos, Martín Giomi, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarme otra vez. Bueno, vos sos de quienes seguís creyendo que este es un programa serio, que hacemos un programa serio. El mejor programa de Caballito. De política, el único por ahora radial. Bueno, has estado invitado en varias oportunidades aquí. Sí, creemos que la has pasado bien, por lo menos seguir viniendo cada vez que... Me tratan bien, me tratan ¿Hasta bien. Hoy? Hasta hoy nomás. Bueno, has estado vos en una actividad bastante importante, Martín, en un encuentro por el presupuesto y el derecho de la ciudadanía que estuvo organizando la CTA en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, titulado... Sin presupuesto no hay comuna, junto con varias otras organizaciones, y allí vos expusiste en nombre del Proyecto Sur, ¿es así? Así es, sí, sí. A ver, contanos un poco, a los vagos que nos fuimos, de qué se trataba. Bueno, ahora cada una de las juntas comunales aprobó su presupuesto, se lo envió al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo envía un proyecto a la legislatura, y los legisladores tienen que votar el presupuesto del año 2013, de acá a que termine el año. Entonces la discusión gira en torno de qué va a pasar con el presupuesto en salud, educación. Se hacen varias jornadas y ahora tocó específicamente sobre lo de comunas, que en realidad la cuestión fundamental, que parece una obviedad, pero bueno, sin presupuesto, que fue la situación que tuvimos durante este año, es imposible que funcionen las comunas. ¿Qué proyecto de presupuesto presentó la Comuna 6? Presenté un proyecto de presupuesto dividido en programas, que para explicar un poco qué es, cada uno de los juntistas tenía la facultad de la ejecución presupuestaria de cada una de sus partidas y estaba dividido en áreas, ¿no? O sea, cada área de la cual uno estaba a cargo era un programa. Y a su vez, nosotros entendemos que somos una jurisdicción, como tiene cualquier ministerio y como dice la ley de presupuesto. Nosotros presentamos un presupuesto que son 12.900.000 pesos, donde está dividido en gasto de personal, los insumos que se necesitan para funcionar, todos los ítems presupuestarios, salvo transferencia de recursos, que nosotros opinamos y todas las comunas opinaron lo mismo, de no poner transferencia de recursos, que son el inciso 5, que es para darles a las organizaciones, etcétera, que se habitúa a hacer eso. Entonces decidimos, el inciso 5 no figuró en ningún lado, y bueno, quedó el presupuesto como quedó, El Ejecutivo presentó un presupuesto más alto del que hicimos nosotros en la Comuna 6, 2 millones de pesos por arriba. ¿Cómo el Ejecutivo presentó para esta comuna? Claro, sí, sí. ¿Por obras que van a decidir ellos por su cuenta? No. Un presupuesto de 13 millones de pesos y ellos presentaron un presupuesto de 15 millones de pesos. Pero hay una trampa, una pequeña trampa. Qué raro. Que se llama jurisdicción. Ah, mira vos. Siempre hay una trampita, ¿no? Y la jurisdicción es la función de poder administrar esos recursos. Y da la casualidad que el que tiene que decir que si se ejecuta o no es el secretario de Atención Ciudadana, que es Control Comunal y Gestión Comunal y Atención Ciudadana, porque se modificó el nombre, que se llama Machiavelli, que no es un chiste, se llama Machiavelli, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Maquiavelo injustamente heredó el mote de como cosa maligna, ¿no? Porque en realidad fue un aporte importante el que hizo. Pero bueno, eso es para otro era un paro político superior. Pero el problema es que ese señor no le interesa mucho que esto funcione, entonces te pueden dar millones de pesos de presupuesto, pero si no lo ejecutan es como que no te lo den. Así que esa es la pequeña trampa que estamos intentando que los legisladores... Bueno, no se acepten como jurisdicción, que salgan de la discusión, porque el año pasado era que le daban poco presupuesto a las comunas. Este año, pero de última, si lo hubiesen ejecutado el poco presupuesto que nos habían dado, bueno, de última hubiese sido mejor a la situación que tuvimos. Sí, yo entendí, pero ustedes entonces protestan siempre, si les dan poco porque les dan poco y si les dan mucho porque les dan mucho. Claro, sí. No, la ley de fondo es lo mismo, no lo ejecutan, no importa el mecanismo, la cosa es que vos no tenés el dinero para funcionar. Porque la partida esa que no se ejecuta pasa a fondos generales y se pierde. No sé qué hacen, nunca entendí qué hacen con la plata que no ejecutan, a dónde va, si se gasta, si pasa para el año que viene, nunca entendí. Aparte fue todo un misterio lo del presupuesto, porque nosotros hicimos un presupuesto sin nada. No, además que no tenés para contratar ningún técnico, ningún asesor, ninguna persona que sepa de verdad, ¿no? No tenés honorarios para poder repartir. Bueno, más o menos te la arreglás como podés, pero tampoco no tenés una cosa que se llama matriz presupuestaria, que te lo tiene que mandar el Poder Ejecutivo, donde en base a eso vos armás el presupuesto. Eso tampoco lo tenés. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Se armó, fue coherente, pero en un momento, bueno... cuando veía que estaban aceptando todo, me daba la sensación de que era letra muerta, ¿no? Que alguna picardía por algún lugar estaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te planteo esto y me dice, no, esto no te alcanza. Incluso había hecho cálculos sobre materiales para hacer veredas, cuántos metros cuadrados, que siento, no, pero esto es poco, poné más. Y digo, te pongo más, pero ¿qué pasa acá? Algo raro pasa. Y era esa la trampa, que no le vamos a ejecutar nunca. Claro. Bueno, porque vos tenés justamente el área de veredas, pavimentos y luminarias. Veredas, pavimento y preservación del espacio público. Y preservación del espacio público. Sí, que incluye... En realidad era para tener poder hacer alguna tarea en lo ambiental. Porque dice preservación del espacio público y ambiente, pero era para poder buscar ahí... desde la ambiental, y que en realidad lo que sí tomo es el tema de la basura en el barrio, que no es competencia exclusiva, que se comparte, pero bueno, qué sé yo, con lo de la basura, nada, estamos intentando sacar las esquinas crónicas del barrio, molestando a los vecinos para que tiren la basura en la puerta de su casa. Bueno, qué sé yo, avanza. Estamos, decís sí. Vos, o sea, Martín, que tenés un equipo de gente que trabaja junto a vos en el área. Claro, bueno, porque la comisión de higiene urbana está integrada por el SEAMSE, por Urbasur, por el ente de regulación de empresas, el ente de la ciudad. Ajá. Hay la dirección de general de limpieza. Eso venía funcionando antes, funcionaba bien. No se le daba mucha atención de parte de la planta política, pero de la parte de la planta permanente se le daba bastante. Estaba bueno lo que hacían. En realidad me subía al trabajo que hacían ellos. Bueno, pero es esa comisión. Lo que sí logramos, sí, que había gente que por ahí venía con un reclamo muy puntual y plantearle de que, bueno, que no era un lugar para venir a quejarse, que también había que salir a la calle y hablar con la gente, ¿viste? Claro, pues yo me preguntaba por eso. Me aparece plantar y dice que vengan y me solucionen, ¿viste? Venían ahí, que vengan y me solucionen. gente de vecinos. Vecinas, sí, claro. Sí, sí. Ahora, esa comisión está integrada por representantes de todos estos organismos que vos planteaste recién. Sí. ¿Se reúnen a nivel ciudad o a nivel comuna? En cada una de las comunas hay una reunión. En cada una de las comunas. Claro, eso se hereda de la gestión del CGP, de los CGP. Claro. Ahora, esa comisión con los representantes de cada uno de esos organismos se reúne y toma decisiones. Ahora, ¿quién las ejecuta después? Si, por ejemplo, se evalúa que... La única decisión que tomamos es poner una mesa, pasarle los reclamos sur basur, o sea, aceitar los mecanismos institucionales que ya existen. No hay otra cosa nueva, y lo que tiene nuevo que va de intentar eliminar las esquinas crónicas y empezar a armar un plan de reciclado, que igual en eso más o menos están todos de acuerdo a los demás miembros de la junta. Eso va a avanzar en algún momento. Depende un poco de que tenga presupuesto, pero también depende del trabajo. Pasa que también estamos 20 millones de cosas, entonces, ¿viste? Cuando vos decís reciclar, estás hablando de la ley de basura cero. Cero. Yo pensé un proyecto que se llama Comuna Limpia Basura Cero, que nunca me lo aprobaron, pero... ¿A quiénes se lo presentaste? A la Junta Comunal. Ajá. Pero se hace por la vía de los hechos. Ah, qué interesante. Sí, sí, bueno. Alguna vez nos iba a tocar a nosotros también, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Por qué no lo aprueba? ¿La Junta está en contra de la ley de basura? No sé, qué sé yo. Plantean modificaciones, ¿no? Nunca se termina de entender por qué no la aprueban, pero como funciona igual, como que no se necesita la aparte, bueno, teníamos la esperanza, en realidad, que si la aprobaban, con eso algún día nos iban a dar recursos, pero igual como no te van a dar recursos, como que la prueba no la prueba, era como, viste. Después cuando entendimos que, pues en un momento decíamos, bueno, nosotros no nos largan dinero, pero bueno, nosotros tampoco le aprobamos nada al Ejecutivo ni le pedimos formalmente nada como Junta, entonces, ¿por qué te tienen que largar dinero? Pero después cuando entendimos que igualmente no te iban a largar dinero, apruebes o no apruebes nada, como que en un punto de algunas cosas, entre que había diferencias, pues había una posición de que había que incluir los cartoneros, y los cartoneros quieren participar, hasta ahí, no sé yo, viste, ¿no? La gente no se le puede obligar a participar, participa si quiere, pero bueno, así que igual avanza igual, qué sé yo. Bueno, una preguntita muy elegante que había elaborado yo, éxitos y fracasos de estos 9 meses de gestión en tu área, ¿cuántos metros cuadrados de vereda, cuántos vecinos felices has dejado pidiéndoles arena? Porque ahora sí tenés arena. Ahora tengo arena, tengo arena, tengo cemento, tengo... Y bueno, ahora tenemos un problema porque están todos de licencia, porque está el edificio cerrado. Igual la cuadrilla viene, pero te genera todo un tema porque, bueno... ¿Cómo? ¿Cuál edificio está cerrado? Seré curioso. El edificio de la sede comunal, el ex. ¿La nueva? Claro, la nueva sede comunal no está abierta al público. Ajá. Entonces, muchas de las tareas que hacen la cuadrilla es hacer eso, ayudar a la mudanza... También como no hay control de asistencia es un problema. No hay control de asistencia. Y claro, porque en realidad están todos de licencia y los únicos que los engramparon para trabajar son a los que están en la cuadrilla, porque ellos no necesitan la atención al público. Entonces todo es toda una historia. Aparte como había otra comunera que opinaba que el control de las veredas era de ella. El Iambri no quiere largar el control de algunas cosas, entonces fue un quilombo eso también porque... que sienten que tienen, ellos están acostumbrados a responder al presidente y ellos entienden que es un CGP eso, entonces él era el director, entonces viene un día y le da una orden y vos le dijiste otra cosa, entonces tienen como 3 jefes y no saben cuál es el jefe, después no saben cuál es el director, no saben cuál es nada, entonces hasta que logramos ahora que empieza a funcionar. Pero como el presidente de la Junta Comunal no se subordina a los mandatos de la Junta Comunal. Se ríe Martín. Estamos conversando con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, la Comuna 6, por Proyecto Sur. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pienso? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Escuchamos el tema El Viejo por Papos Blues en su volumen 1. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. ¿Te gustó el separador? Sí, que se... qué época, ¿no? Mariano Piazzolla, es Piazzolla, no, sí, que se la habían robado. Verano porteño, perdón, si no me equivoco. Perdón, no, es verano porteño, ¿no? Pues es que yo ahora no me acuerdo bien. Sí, yo no, hice, no, pero no, pero no, yo no, no. Estamos conversando con Martín Giomi, comunero de aquí de Caballito. Y bueno, estamos charlando de los éxitos. A ver, cerremos el tema. Tuvimos un éxito. Tuvimos un éxito. Había una obra que es la obra de la Plaza Primera Junta, que es la primera plaza seca de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 300 metros cuadrados, podríamos decir. Sí. ¿Por qué es la primera que en la historia de Buenos la ciudad, Aires? Sí, sí. Lo que empezó con ese mal gusto de hacer plaza seca fue con... Claro, porque ahí salía el ferrocarril, la salida del subte A, claro. Que terminaba ahí, ¿no? Empezaba, claro. Y hay una foto vieja de gente construyendo, que yo creí que era la gente del PRO que estaba haciendo la vereda del coso, pero no. Me di cuenta después que era de 1900, que fue otra obra que parece que tardó. Bueno, y la cosa es que tardaron 5 años en terminar la plaza. ¿Quién? ¿Seré curioso? Dijiste. Maquiavelli, pro... sí. Con un señor que se llama Gustavo López, que justo estaba ligado a Sovich en Neuquén, y que dicen otros que es el testaferro de Rodríguez Larreta, pero es lo que dicen. Claro, que vos escuchaste. Ahora, yo lo escuché. Maquiavelli en esa época, hace 5 años, ¿qué era? ¿También estaba en Atención Ciudadana? En realidad Larreta era el que empezó con esto. Sí. Y bueno, sí, Maquiavelli siempre estuvo con Guiambre, siempre hicieron una obra muy importante, era una obra muy difícil. Por eso tardó 5 años. Muy difícil. Sí, la primera junta. Lo que hizo la comuna fue terminar la obra que Maquiavelli... ¿Vos, tu gestión? Mi gestión, bueno, el pueblo de Caballito, a través de sus gobernantes, logró... Terminó sí, mi área fue la que terminó la obra, así que... Maquiavelli, que está muy preocupado en que los comuneros no sean eficientes, yo creo que le gané, porque si en 9 meses logré terminar... Y sin materiales, ojo. Logré terminar la obra que tardó 5 años, igual 9 meses es bastante, pero yo no tenía recursos. él me parece que tiene un par de recursos más. Claro, esa era la época en que arrancó la gestión macrista y empezaron distintas distintos ministerios a hacer obra por distintos lugares, claro. Y no centralizado en un ministerio, ¿no? Hubo varias frases. No, una época que tiraron obra a cada uno de los directores de los CGP para que hagan, en ese momento estaba el mismo que ahora, ¿no? Ajá. Bueno, y él finalmente fue el que... ¿Ahora sigue habiendo un director en el CGP de Caballito? Sí, ¿no? Hay veces por algunas intervenciones hay como confusiones, ¿no? Ahora el contado de los años comienza en cero. Ajá. Es un nuevo mandato, sí, es una mandato, nueva gestión. Claro. Entonces no llegó a un año de gestión. Claro, recién empieza. Recién empieza y vos estás reclamando cosas que... Con desastres que dejaron gestiones anteriores a 4 años de antes, ¿no? Claro, se entiende, perfecto. Bueno, muy bien, hablando de espacios, hablando de superficies, Ex Playa de Cargas Caballito, sí. Hace poco anunció Poder Ejecutivo Nacional un proyecto de puesta de urbanización y puesta en el mercado inmobiliario de terrenos, todos pertenecientes y a los ferrocarriles, ¿no? Ociosos, sí, algunos terrenos. No, ¿no? Algunos no, porque se les escapó en el decreto. Alguno quedó afuera. Bueno, pero No, metieron adentro algunos terrenos que, no sé, fue un pequeño error, ¿no? A ver, ¿cómo? Y ¿cuál? Yo no ubico ellos cuál. Ellos ubican un polígono y con una nomenclación catastral. ¿No? Sí, catastral, que está, por ejemplo, la Plaza de Caballito, el Patio de los Lecheros, la Plaza Favaloro, los terrenos donde está la cancha de hockey. Ajá. Los terrenos de IRSA también. No sé, le van a vender los terrenos de IRSA también. ¿Los terrenos de IRSA cuáles? Los terrenos de IRSA están incluidos. Está todo incluido, la cosa no, y está incluido la cancha de ferro. No, pero eso salió un desmentido del gobierno nacional. Pero estaría bueno que se haya desmentido, que sí. Modifiquen el decreto, porque lo importante es lo que está. El terreno, que las dos manzanas y media que IRSA tiene sobre Avellaneda, el 1300, que era el proyecto de shopping ahí, que ellos siempre quieren hacer y que no lo pueden hacer legalmente. Claro. Ah, mire vos. ¿Y la iglesia está incluida también? Está todo incluido, porque es una sola, es la misma parcela. Bueno, no está subdividida la parcela, tiene segmentos igual, pero no está, es una sola parcela. Bueno, y ahí con esa venta tan oscura que hubo, un solo terreno estaría bueno, ¿no? Que volvieran otra vez al erario público. Se lo van a volver a vender a IRSA, porque IRSA no se iba a hacer la torre. Bueno, a ver, ¿cuál es la posición que tiene el Proyecto Sur respecto a...? La misma que ese caballito que está en contra de, A ver, de la construcción indiscriminada. No, quiere quedar bien. Se está poniendo demagogia. Estamos avanzando hacia un chavismo, una demagogia. A ver. Yo no sé si ese caballito se está acercando a Proyecto Sur o Proyecto Sur se está acercando a ese caballito. Pero la posición es la misma, es una locura, ¿no? Bueno, nosotros venimos hace varios años con el planteo. Es la voz de Rodolfo Dieringer, la que escuchamos, que además de ser uno de los eximios o el eximio conductor de este programa, es presidente de CBC Caballito hoy por hoy. ¿Sí? Venimos con el proyecto hace ya muchos años, salimos ni bien salió el proyecto presidencial del soterramiento con una declaración 26 de abril de 2011 aclarando, y en 2008 cuando el gobierno sacó la idea del soterramiento también aclaramos que no vamos a admitir de que esas tierras se usen como negocio inmobiliario, o sea que puede que Proyecto Sur nos haya sacado algo de letra. Sí. Ah, bueno, hay problemas, veo, evidentemente, por derechos de autor. Igual que habría que ver cómo sería algunas cosas, porque, por ejemplo, el soterramiento, el problema que tiene es que ya ellos descartan que va a haber vías para el transporte de carga, ¿no? Porque en vez de ser 4 vías, son 2. Arriba de las torres, del soterramiento, no se puede construir la torre, ¿no? Sería medio complicado guardar el coche en el andén. Así que quizás el proyecto sea que todo eso sea un corredor verde de 12 metros, 15 metros, y bueno, tener torres, ¿no? Es bueno, eso, pero lo que vos pensás que es el proyecto de nación. Sí, ¿qué otra cosa pueden hacer? No sé, no entiendo, porque aparte te dice que hay que maximizar los ingresos, y teniendo en cuenta la isla de Marchi, que también es una locura, porque más allá del polo que quieren generar, el resto de la es una superficie muy pequeña, y el resto esto el mismo concepto de venderlos y hacerlo. De vender terrenos públicos. Claro, y hacer negocio inmobiliario, que no son para hacer viviendas sociales. Igual estaría mal que hagan viviendas sociales. Primero que, estaría mal que hagan viviendas sociales en este lugar que está re densamente poblado. O sea, hay un montón de lugares para planificar otra. Bueno, los entendidos dicen que la zonificación de esa tierra, de la isla de Marchi, es para construcción industrial y no admite la construcción de una sola casa. Es decir, la zonificación es industrial, no se pueden construir viviendas. Sí, bueno, pero la de en la plaza de maniobras tampoco se puede construir viviendas. Tampoco está planteado en el decreto la construcción de viviendas. Está planteada la utilización de esas tierras en función de un sí, por eso es lo mismo, la zonificación es la zonificación, en ninguna de las dos zonificaciones se puede hacer nada. Por eso IRSA, incluso que tiene un R2 que podría construir torres, no le sirven para construir el shopping que quieren construir. O sea que sí o sí hay que cambiar la zonificación para hacer lo que quieren hacer. El tema es que una vez que cambia el dominio de la tierra, es más complejo. Por eso lo que hay que apurarse es que es a cambiar la zonificación de eso. Va a apurarse, presionar para que se cambie la zonificación y se termine. Se termine con las ideas y con los emprendimientos, que antes venían de distintos lugares y nunca había pasado que vengan a nivel presidencial. Siempre era un sector, o era Schiavi que estaba muy interesado. Después dije, bueno, murió Schiavi con el tema de, políticamente murió, ¿no? Con el tema de lo que pasó. El accidente de Sarmiento. Ferrocarril. Pero bueno, no. El proyecto. En realidad no dependía de una persona. Un proyecto que está. Claro, cuando el proyecto es colectivo no depende de una persona. Cuando el proyecto es colectivo no depende de una persona. Bueno, y ya que estamos con ese tema, no, porque yo me quedaba pensando la cuestión de urbanización, ¿no? Donde ahí dice urbanización. Uno puede pensar de que, bueno, que una plaza, un espacio público, para solaz del vecindario, qué vocabulario, ¿no? Es también urbanizar, ¿no? Y tal vez sea un modo más adecuado de urbanizar en territorios densamente poblados que seguir agregando población sobre ese mismo territorio, ¿no? ¿Hay alguna estrategia hoy por hoy de pelea por esta idea de gran parte de Caballito de que eso sea un espacio verde? Digo, de continuar con ese empuje. Hay reuniones, ¿no?, de fuerzas. Sí, se están juntando en Ferro. Se juntaron el lunes pasado y ahora se juntan el martes a las 7 de la tarde. Proyecto Sur participa. ¿Martes que viene o el otro martes? No, el martes que viene. Y participa, va a venir también organizaciones que están en Liniers, que planteamos de ver si se podía acercar, unificar por temática, ¿no? Porque hay otros espacios que pelean por el patrimonio, está Queremos Buenos Aires, que plantea también el tema de las tierras públicas, pero hacer algo un poco más específico, porque es una realidad muy particular, que son los terrenos de Palermo, que le pasa lo mismo, lo de Caballito, lo de Liniers, y es muy parecido al proyecto del Parque de la Estación, que si bien está en el decreto, es el, viste, cuando venís por Díaz Vélez, que doblas y se hace gallo, que también son terrenos del ferrocarril, que los vecinos plantean hace 12 años que sea parque. O sea que bueno, entonces ahí vos no vas a estar haciendo veredas, nos quedamos tranquilos. Y ya que estamos con los parques, sí. Proyecto del PRO de enrejamiento perimetral, sí, del Parque Centenario, ¿cuál es la posición que ustedes tienen en proyecto? No, y la reja no resuelve nada. Nosotros tenemos un caso testigo, nosotros tenemos el patio de los lecheros, está enrejado. Los que entran ahí es un sector muy lumpe, muy marginal, que ha tenido hasta denuncia de violación, que es muy, muy, muy, muy complicado, y las rejas son para que no entren los vecinos con su familia, ¿no? Para que en la práctica te pasa eso. Igual hay de todo, hay gente que necesita, no es para estigmatizar a la gente que duerme en la calle. Igual justamente la gente que duerme en ese lugar es muy complicada. No es que hay que echar a todo el mundo de la calle, ni que hay que intentar encontrar una solución. Igual esa gente es muy, muy, muy, muy difícil la situación. Entonces, la reja no te resuelve nada. No sé para qué quieren poner una reja. Hace poquitos meses hubo un paro guardaplazas. Y las plazas estuvieron cerradas fines de semana. Los pibes jugando en la vereda con los padres, cuidando que la pelota no se fuera a la calle. Y las plazas cerradas, vacías. Fue algo que no se reflejó mucho en los medios, pero fue bastante impactante, ¿no? ¿Vos ibas a preguntar algo, Rodolfo? Sí, pero se me fue. La pucha. Y los 2 años han hecho estragos sobre nosotros, 2 años de trabajo intenso. Estamos hoy conversando con Martín Yomi aquí, ¿se acordó? Sí, me acordé, quería preguntarte. Se acabó el tiempo, lo siento de todo corazón. No, vamos a hacer como en los programas importantes, vos le haces la pregunta. Bueno, le hacemos, vamos la a pregunta. Una pausa, así él de paso la piensa. Si no sirve para nada la reja, entonces sirven las cámaras de seguridad. Estamos conversando con Martín Yomi aquí en Politicón. Seguimos en un rato. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos dirige la palabra el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo. El Palermo de los simios. Los sábados. De 12 a 14. Por la colectiva. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero esos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Pensar en toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la agencia de comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Tercer Piso al Fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por la colectiva en el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación en la radio. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy en este bloque con Martín Yomi, comunero de aquí de Caballito. Te estaba preguntando, Martín, si las rejas no sirven, porque no resuelven, ¿resuelven las cámaras? Hay una cada 100 metros. No, yo creo que la cámara es distinto. La cámara tiene otra cuestión. Yo que tuve la desgracia de estudiar en un colegio de psicología social en mi secundario. No digas eso, sí. Es un golpe para nosotros. Pero bueno, ese colegio fue el que me dio mi pensamiento crítico, por lo menos. Muchas herramientas, de verdad. Sí. Bueno, yo me acuerdo que estaba el tema del panóptico, o de la sensación de que te están observando todo el tiempo, aunque no te está observando nadie. Entonces eso es preventivo, qué sé yo, no está mal desde ese punto de vista. Estaría bueno que las miren las cámaras, porque la gente que labura ahí en la parte que está mirando las cámaras dicen que no miran nada, ¿viste? Entonces bueno, por ahí podría servir para, ya que gasto tanto dinero, podría servir, en vez de que no sirva nada más que para el señor que fabrica las cámaras, sino que le sirva a la ciudadanía, entonces que bueno, que las miren por lo menos, ¿viste? ¿Y por qué se insiste en la reja si la reja que ya existe no resolvió tampoco como la cámara, ni preventivamente la cámara, ni efectivamente la reja, para el cuidado del vandalismo, puesto que los baños están rotos, los bebederos están rotos y están todos dentro del perímetro de la reja que hoy existe. Yo creo que primero que no saben cómo resolverlo, ¿no? Segundo, que tienen la idea de que la situación de los puestos avance y después tener políticas represivas, porque vieron que le dio resultado y hay un sector de la sociedad que les cae bien que repriman y que se pegue y que se saque a la gente que está viniendo en la calle. Porque si no, hay cosas que no se entienden. Incluso en Florida, por ejemplo, que ha habido muchos quilombos, hay algún momento que está la posibilidad de llegar a un acuerdo, una negociación, y te lo rompían. Y acá estaba el comisario, que había armado una mesa de trabajo, que venía funcionando, y no le avisaron ni al comisario. O sea, el comisario estaba enojado con lo que habían hecho con la reja. Así que no era, viste, estamos todo el mundo intentando hablar. Tampoco se puede hacer lo que están haciendo de la forma que se está vendiendo, porque hay una invasión también del parque, viste, te sacan los plantines donde están los árboles para ponerte un puesto, y eso tampoco está bien. Pero eso tenés que, es una realidad. A la gente, aparte, después de tanto tiempo que se instaló, ¿cómo se está? Digamos. En un punto tenés que intentar empezar a regularlo, pero no, está complicada la situación. ¿Qué opinión hay de los 600.000 pesos que aproximadamente se les cobran semanalmente a los puesteros que están en la periferia, sí, del parque? Puede ser que sea más, O más. Sí, puede ser que sea más. Son alrededor de 1.000 puestos que pagan. Sí, 50 pesos. Claro. ¿Que les pagan a quién? ¿Seré curioso? ¿A quién? Y no sabemos. No sabemos a quién se suponemos, pero no sabemos, ¿no? Pero ¿y el gobierno por qué no actúa en ese tema, por ejemplo? Bueno, estamos haciendo Martín. No, es que el gobierno sí quiere actuar. Para estos tipos que son ladrones profesionales, esto no es plata. Entonces, están en negocio más serio. Macri no le va a decir que esté tocado con los puesteros del Parque del Centenario. Claro, no. Seguro que no. Estamos hablando de otro nivel de corrupción. Entonces, me parece que no, ellos tienen la política de reventar, de ir, reprimir, de no llegar al diálogo, y porque de alguna manera les sirve, ¿viste? Les sirve plantear eso, pero no lo vas a resolver, pues, ¿viste? No lo vas a resolver por esa vía, por el palo, palo, palo. No lo vas a resolver porque aparte son muchos y están muy organizados y te van a hacer quilombo, ¿viste? Entonces nosotros decimos, hagamos una instancia de diálogo, de conversación, qué sé yo, que algo que se pueda llegar más o menos a mínimos acuerdos. Y igual tampoco avanzó eso, ¿no? La realidad es esa, pero con la reja lo único que hiciste fue endurecer todas las posiciones, ¿viste? Vamos a retomar en el último bloque un comentario. Julieta, que está en la Asamblea del Parque Centenario, nos grabó un ratito un episodio que sucedió el martes, donde es increíble el nivel de patoterismo que puede tener un funcionario del Estado, ¿no? Hay como cierta confusión en relación a lo que es un funcionario del Estado, me parece, por lo menos a mí. Queremos aprovechar este rato que nos queda, Martín, para preguntarte, bueno, ¿cómo evaluás vos la gestión de la Junta Comunal estos 9 meses que lleva ya la gestión? Unas cositas nos dijiste, por lo menos a mí me queda eso, de esa pequeña equivocación, que no fue una equivocación, fue un modo de decir de que muchos siguen pensando que hay un director del CGP, que el presidente actual es director, y se subordinan a él, que por ahí no hay un pensamiento de presidente como aquel que tiene que hacer cumplir las decisiones de la Junta Comunal como cuerpo colegiado. ¿Qué más? ¿Cómo evaluás vos la gestión del PRO, la gestión del Frente para la Victoria allí en la Junta? No, hablando de Frente para la Victoria fue, vamos a empezar por bloque, Frente para la Victoria fue, y tuvo proyectos muy buenos, Ondina es buena comunera, y lo que estuvo muy mal fue con el tema del Consejo Consultivo, que actuó con la lógica del PJ, que pelea por el poder después para mantener el poder y no sabe ni para qué, pero primero pelean para tenerlo y después no se sabe para qué puede servir, ¿no? Y que uno también pelea por el poder, pero pelea para transformarlo, esa es la realidad. Y eso fue un problema porque nos debilitó también que Consejo Consultivo no... ¿A quiénes debilitó? Como Junta nos debilitó que Consejo Consultivo no tenga fuerza. Consejo Consultivo no tiene fuerza porque tuvo un origen muy... muy antidemocrático, entonces y es muy muy difícil volver de eso. Se va a volver con el tiempo, me imagino. Proyecto Sur está participando de por hoy en el Consejo Consultivo. Vos, institucionalmente, como miembro de la Junta Comunal, vas, pero militantes del partido, como orgánicamente. No, pasa que por eso, cuando ves que es tanto lío, ponés la energía en otros temas del barrio y peleás por otras cosas, ¿no? Tenés que pelear para construir una herramienta, que esa herramienta sirva para pelear por lo que vos defendés en el barrio. Hay que darle esa pelea también, yo no digo que no, pero también por ahí vos tenés el atajo, aunque sea menos, peleás por ya tenés una herramienta chiquitita con la que podés pelear para conseguir cosas. La realidad es que tampoco hemos conseguido muchas cosas a nivel de organización de la militancia en el barrio. ¿Quién es? Ni nuestra organización, ni veo que se hace. No se han logrado, cosas, algunas cosas aisladas, pero no es que se ha logrado. Son muy débiles las organizaciones en el barrio, ¿no? Las organizaciones políticas. Sí, hay poca, no hay mucha participación. No hay una organización de 200 personas. No existe. Claro, ¿hay en algún barrio? No, claro. Pero por ahí en la provincia de Buenos Aires. No, capital, digo. Existe, sí, no hay en ningún barrio, porque en realidad acá el partido, que era muy muy fuerte, el radicalismo, y murió con De la Rúa, ¿no? Y con el Cacerolazo y con el 2001. La Unión Cívica Radical tampoco participa hoy por hoy en el Consejo Consultivo. Ahora, vos personalmente, sí, ¿no pensás que eso debilita el sistema democrático, el sistema de comunas? No, y hay que ir al Consejo Consultivo, pero también tampoco te puede desgastar entrar a reuniones, es muy burocrático, ¿viste? Es muy burocrático. Y en algún momento, bueno, y cada vez participa menos gente. Sí, en algún momento yo creo que habría que ir, estaría bueno armar un debate sobre las tierras del ferrocarril, qué se va a hacer, sobre qué se va a hacer con el tema de la reja en el Parque Centenario. De hecho, en su momento, cuando participaba en las primeras asambleas, por el tema de la reja le propuse al Consejo Consultivo, vino el presidente del Consejo Consultivo. Y bueno, lo que preguntaba de la gestión a nivel del PRO, ¿quién es el presidente del Consejo Consultivo? ¿No hay un presidente? Sí, hay un presidente, Diego, que es Diego Johnson. Diego Johnson. De la Cámpora Quijotero. Quijotero. Está en el estatuto y fue electo por los 9 miembros de la coordinación, o por los presentes. Vos ibas a hacer una evaluación sobre el tema de la gestión PRO en la Junta Comunal. La gestión PRO, hay una comunidad de Susana Espósito que ideológicamente yo imagino que puede estar en las antípodas de tu pensamiento, no sé si del mío. Pero tengo que ver todos los días. No, que la verdad que trabaja bárbaro, es impresionante cómo trabaja. Hace unas cosas, mira, está organizando una maratón, que una maratón a cualquier ministerio le cuesta como $1,000,000. Ella está organizando sin un mango. Ah, mira vos, ¿con alguna organización privada? Y como lo así, con sponsors y todo ese tipo de cosas, digamos. Ah, sí. Sí. Bueno, igual todas las maratones se arman con sponsors, ¿eh? Sí. ¿No te gustó? No. Me recuerda a la época en que llegaba con el remitente oficial del CGP, propaganda de obras de teatro en lugares privados con el precio de la entrada, o eventualmente concursos de fotografía también de organizaciones privadas, o clases públicas de organizaciones privadas. Ahí me llega el mail, me llega la publicidad sobre marketing, curso de marketing, curso de... Claro, yo le mandé un correo en aquel momento al director del CGP pidiéndole que publicitara el programa este de radio, ¿no? O la radio en general, que era gratis, que no cobramos nada a nadie. Y nunca nos publicitó nada. Pero a un gimnasio de la zona, cadena a nivel país, sí lo publicitaba. Es pícaro, ¿no? Bueno, pero vos estás haciendo una evolución y yo te interrumpo. No, y bueno, y qué sé yo, y de a poco se empiezan a acomodar en la nueva situación que tienen. Lo que pasa es que como no hay presupuesto, como que algunas cosas no fue cambiando la relación. Al principio, cuando había presupuesto, estaba todo bien, porque como creíamos que iba a haber presupuesto, estaba todo... Era más calma la relación porque, bueno, de alguna manera dice, bueno, acá vamos a tener que definir un montón de cosas, no tenemos que llevar bien, no nos podemos matar, tenemos que... Acá hay que resolver cosas en el barrio, estamos de alguna manera, si piensan distinto lo vamos a convencer. Había como una cosa. Después cuando vimos que el presupuesto nunca llegaba, ya, viste, hay cosas que no... La tolerancia también, la paciencia se agotó. Se agotó la paciencia. Se agotó la paciencia, sí. De todos modos tienen un tiempo todavía de coexistencia, ¿no? No sé si pacífico o no, pero no les va a quedar más remedio que seguir adelante. Sí. Bueno. Martín, te queremos agradecer mucho que hayas estado aquí, siempre bien dispuesto a nuestras invitaciones. Vamos a seguir invitándote a lo largo de todo este tiempo, y cuando te reelijan también, si te reeligen. No sé, bueno, si pues nos pueden reelegir, ¿eh? No, ay, no me acordaba. Entonces, de hay eso. Como no se los puede reelegir. O cómo le interpretan, hay una interpretación que le interpretan, te dicen, bueno, no sé. ¿Qué? Hay dos interpretaciones, sí. Hay una que te dice que se interpreta que no pueden ser reelectos de una vez que fueron que en el segundo mandato, y hay otra que te dice no, que no puede ser reelecto. Sí. Es un párrafo que depende de cómo lo leas. Bueno, mira, si no lo reeligen, no importa, porque bien, cuando tengamos algún problema con impactos acústicos, lo podemos invitar a él, porque él en la vida privada se dedica a los estudios de impacto acústico. O bien, también, en su carácter de licenciado de composición musical con medios electroacústicos, lo podemos invitar, porque tiene también un ciclo básico completo como instrumentista de guitarra, y nos hace algunos temas. Sí, guitarrea. Sí. ¡Oh, qué malvado! Siempre toqué la guitarra, sí. Martín, muchas gracias otra vez. Hasta la próxima. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Estábamos escuchando El Hombre Suburbano de Papos Blues, volumen 1. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos, Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos con nuestro programa de hoy. Nos pusimos en contacto por la tarde con Marina, miembro del Centro de Estudiantes del Normal 4, quien nos estaba relatando un episodio muy desagradable que vivieron la semana pasada con el ingreso a las 4 de la mañana del día jueves de tres policías saltando un portón que da sobre la calle Rosario. Vamos a escuchar ese audio. Yo soy Marina, Normal 4. El miércoles, en situación de toma en el Normal 4, del miércoles al jueves a eso de las 4 de la mañana, a través de una denuncia que supuestamente hicieron unos vecinos de la calle Rosario, que era el normal, supuestamente habían entrado tres chicos por la puerta de atrás del colegio, colgándose del portón, Por ende, se hizo la denuncia en la cual la policía ingresó de la misma forma cuando estábamos todos durmiendo. Solamente había una mamá despierta, la mamá de Lucas Liliana, y un grupo de chicos del liceo, el liceo 2 con el que compartimos colegio. Bueno, la policía subió al segundo piso, se encontró con los chicos del liceo que lo que estaban haciendo era una guardia para fijarse que no haya nada raro arriba. La policía agarró a estos chicos que estaban acompañados por una chica, los apuntaron con un arma en la cabeza, los pusieron contra la pared, le pusieron linterna en los ojos para que no vean, a la chica también la apuntaron con un arma. La chica se asustó y, bueno, salió corriendo con otro chico más, nos empezó a avisar a todos los que estábamos durmiendo que nos levantemos. Bueno, se vivió una situación de mucha confusión y miedo, porque no sabíamos qué hacía la policía dentro del colegio. En ningún momento la policía informó que venía a buscar a tres chicos que se habían colgado. Se llamó a la mamá que estaba abajo, la mamá subió, habló con los policías, esclareció la situación, y después de 10 minutos de discutir, los policías se fueron. Lo que se sabe es que afuera había 4 patrulleros de policía, así que bueno, eso fue todo lo que pasó. Y nada, lo que nosotros repudiamos es el accionar de la policía, cómo trató a los chicos, no informar en el momento qué era lo que estaban haciendo dentro del colegio, y que la policía no puede entrar al colegio, es eso. Escuchamos ahí el relato que nos estaba haciendo Marina del Normal 4 de aquí de Avenida Rivadavia, casi José María Moreno, en Caballito. Bueno, un episodio realmente muy triste. Vamos a volver a estar hablando sobre este episodio en nuestro próximo programa, porque ahora estamos aquí con una cantidad de invitados. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos con Lucía y Jonathan, ambos del Colegio Nacional 17, que está ahí en Rivadavia. Rivadavia y Hidalgo sería. Hidalgo. Y estamos también con Ignacio, de la Escuela Técnica número 9, ingeniero Luis Augusto Huergo, de aquí de Caballito también, quien ya estuvo en un momento charlando en nuestro programa. ¿Sí? Siempre, siempre. Siempre, muy seguido. Sí, es interesante. Tal vez ustedes ya hayan estado, los amigos ya saben que siempre estamos recomendando el programa de los viernes, Fuera de Contexto, un programa que ha venido siguiendo con una cobertura muy, muy buena este tema de las tomas. Hoy por hoy las tomas terminaron. Yo quería acercarlos a ustedes para que nos contaran un poco cuál es la evaluación de toda esta lucha que ustedes llevaron adelante, cómo lo ven. ¿Quién quiere empezar? Bueno, te han dado la palabra Ignacio a vos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, Abel, gracias por darnos el espacio para poder constantemente darle el informe sobre los colegios técnicos y, bueno, bachilleres también. La evaluación que hacemos en el Huergo, primer momento, es que es positivo. Las tomas dieron un resultado positivo en general. Si bien tiene la propuesta que nos hace el ministro Bullrich, después de meses y meses de lucha, marchas, charlas, movilizaciones, tiene ambigüedades. Bueno, los chicos van a poder expresarse mejor con el tema de los bachilleres, pero en los técnicos creemos que fue positivo. Y en el colegio estamos contentos de haber tomado el colegio y haber conseguido algo después de tanto sacrificio en la toma, que lo que la propuesta que nos hace, para los que no saben, la suspensión de toda la reforma y consulta que afectaba la calidad del colegio de la educación técnica, y también nos otorgó 9 jornadas por colegio para el 2013 para que en toda la comunidad educativa pueda desarrollar democráticamente con docentes, estudiantes, exalumnos, padres, en conjunto lo que serían los planes educativos para el 2014. Lo cual creemos que fue un logro terrible, haber arrebatado, arrancado al gobierno una propuesta por medio de la lucha, ¿no? Sí, realmente ha sido un éxito, porque han logrado lo que se estaban proponiendo. La gestión macrista, lo que se viene olvidando es el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa que dice que las instituciones se organizan de modo participativo. Lo que ocurre es que ellos tienen alguna dificultad para pensar que los jóvenes son sujetos de derechos, ¿no? Para ellos son objetos manipulables, ¿no? Me parece más, ¿no? Sí, bueno. Y la otra pregunta, la experiencia de ustedes en la toma. Yo me acerqué un día porque Politicón hizo un aporte muy importante a la toma, llevó 2 paquetes de galletitas. Bueno, no, nos acercamos, pero la experiencia nos permitió ver que había un grupo de jóvenes de los años superiores, si no me equivoco, en la puerta con, digamos, las libretas de con ciertas listas que seguramente tenían que ver con los nombres de los alumnos, porque claro, ustedes no se deben conocer todos y todos, hay como 1.200, 1.400 alumnos en el Huergo. Una cosa muy organizada. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo tenía una experiencia de haber conocido otras tomas. Los chicos que no conocían, bueno, fue al principio un poco desesperante el no dormir, estar pensando en la comida, en el que no se lastime nadie, que no rompan nada. Y siempre teniendo la distancia democrática de la asamblea para decidir bien quién se encarga de cada cosa. Bueno, lo de las libretas que vos decías era para mantener un poco el orden de quién entraba y quién salía, para que no venga ninguno, porque bueno, después Feynman y todos los que no son periodistas realmente, y bueno, el ministro en realidad también se toman de lo que han roto colegios, han habido destrozos. Bueno, para evitar eso, que puede pasar, porque existe en la sociedad gente que en realidad lo hacen siempre. Claro, que después prontamente cierto periodismo lo toma como si eso fuera el ejemplo de lo que está pasando en todas las escuelas, ¿no? Es una minoría completa. Bueno, porque, perdón, fueron más de 50 escuelas, ¿no? 63. Y no hubo reportes de dificultades en ninguna de esas tomas, ¿no? Salvo este episodio que no tiene que ver con los jóvenes que están tomando la escuela, el normal 4 que recién Marina nos contaba, sino con tres policías que ingresan repentinamente. Es que son la minoría y a mí me parece que... O sea, ellos son la minoría y me parece que, por ejemplo, en el 2010 se tomaron un máximo de 40 colegios y demás, y tampoco hubo reportes de grandes roturas en los colegios y demás, y al día de hoy que tenemos 60, tuvimos 60 colegios tomados, creo que hay hasta una menor proporción de los mismos incidentes. O sea, obviamente va a haber algunos casos de pibes que pueden llegar a romper algo, lo que sea, se entiende, pero creo que fueron una proporción muy menor. Encima creo que mejoramos también lo que es la organización interna y creo que las tomas van en ese sentido también. Y las movilizaciones, ¿no? Porque hubo la última movilización que hicieron ustedes, fue una movilización muy importante, ¿no? ¿Qué números estuvo? ¿Lo tienen ese dato? Y hay números desde 4.000 hasta 7.000 personas se iban corriendo la voz por todos los colegios, básicamente. Que esa movilización fue la semana pasada, ¿no? Si mal no recuerdo. No, la anterior. La anterior. La anterior, sí, ajá. Y después esto cerró con un festival. ¿Alguno de ustedes estuvo en el festival? Sí. Fue muy convocado, por suerte. ¿Sí? Multitudinario, como se dice. ¿Bersuit qué tal? ¿Tocó bien o más o menos? Yo me tuve que ir antes igual. Ay, qué lástima. Pero creo que también esa era la cuestión, o sea, digo, el festival esencialmente, la cuestión de cerrar las tomas y hacer una nueva forma de lucha, de mostrar de que cerramos y cerramos alegres, o sea, de que no es que de que estamos solamente para tomar la escuela, sino que lo que hacemos es realmente valedero y para mostrar a la sociedad otros puntos de vista también, en ese sentido. ¿Cómo se arreglaban para dormir? ¿Bolsa de dormir? ¿Colchón? Sí. ¿Inflable? Cada uno se llevaba lo que podía, bolsas de dormir, frazadas, algunos que llevaban almohadas o colchones inflables. Algunos lositos, no, supongo que no. Y los sobrellevaron. El tema de la alimentación, por lo menos ahí está ahora, recién hablaba Jonathan y ahora está hablando Lucía. El tema de la alimentación, ¿cómo lo resolvían ahí en el Nacional. Colegio Nacional 17? Mira, en el Nacional las chicas 17, cocinaban y los varones... No, más o menos, cada día intentamos hacer que otro, que cocinemos entre dos, tres, para que todos colaboremos y eso, y que se reparta, y que no tengan que ser siempre los mismos que se ocupen, y me parece que nada. Que funcionó, se alimentaron durante ese tiempo. Sí, sí. Nadie murió de hambre. Y es gracioso, no pasó nada porque mal. Está bueno, es el mismo de la dinámica con la que se nos maneja en las tomas, con el hecho de hacer, por ejemplo, nosotros teníamos tres asambleas por día. Entonces ahí planteamos con las personas que éramos, que no éramos siempre los mismos, las tareas a realizar. Entonces eso genera primero una confianza bastante importante, también una conexión bastante importante con los chicos y hacía de que todos nos tratemos de ocupar de la mayor cantidad de cosas. Las autoridades, las escuelas, los profesores, ¿qué onda con ustedes? ¿Es algunos sí, otros no, más o menos? Nosotros tenemos tal vez una situación especial, porque nos llevamos bien con la mayoría de los profesores y con los rectores también. Tal vez el tema con el rector del Nacional 17 es que es bastante institucionalista, o sea, no nos prohíbe absolutamente nada, pero quiere que lo hagamos bien, nada más. que hagamos bien las cosas. Nada más ni nada menos. Claro, que hagamos bien las cosas, que no hagamos barbaridades, nos caga a pedos, pero en buen sentido. Claro, con buena onda. Con buena onda y demás. Y los profesores, en principio, estuvo interesante eso, la experiencia, porque en principio estaban completamente en contra con la medida, no con lo que nosotros buscábamos. O sea, estaban en contra de la toma, pero no con el objetivo que ustedes perseguían, que era que no fuera inconsulta la modificación de la currícula. Claro, pero al pasar las semanas y al estar siempre con el contacto con ustedes, con nosotros, porque encima lo dejábamos pasar, que cumplan el horario adentro y demás, pudimos tener también instancias dentro de la sala de profesores, discutir con ellos, y terminó las últimas dos semanas en que nos apoyaban. O sea, fue una experiencia bastante interesante donde nosotros, los alumnos, discutíamos con los profesores y terminaron validándonos el método de la toma. El método de lucha. Claro. Sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama el rector de ustedes? Ochoa, Eduardo Ochoa. Ah, Eduardo Ochoa, sí. Una persona valiosa, ¿no? Eso es lo que todos comentan, ¿no? Sí. Bueno, estamos hoy aquí en Politicón conversando con Lucía y Jonathan del Colegio Nacional 17 y con Ignacio de la Escuela Técnica Huergo, ambas escuelas de aquí de Caballito, sobre la evaluación que ellos han hecho de las tomas que se realizaron en las escuelas. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Ignacio de la Escuela Técnica Huergo de aquí de Caballito y con Jonathan y Lucía del Colegio Nacional 17 que está ahí sobre Rivadavia y Hidalgo. Estaba yo preguntándoles por los docentes a Jonathan y a Lucía, y de alguna manera prácticamente lo que declararon es que habían sido cooptados los docentes. No, que se habían sumado al método de lucha de ustedes. Y ahora le iba a preguntar a Ignacio, allí en el Huergo, ¿cómo fue la relación de ustedes con las autoridades, con los docentes? ¿Qué onda? Bueno, un colegio técnico lleva la tradición siempre, creo que después de tantos años de no ver centro, y hacer que los chicos no se involucren en la política como algo malo. Está eso de que los docentes no son tan copados por ahí como en los colegios más bachilleres, que por ahí están más avanzados en un sentido de organización. Pero en el Huergo hubo una recepción muy buena por parte de los docentes, que han apoyado la toma como medida, y docentes que apoyaban la toma y nos bancaron con la información sobre los planes de curriculares, sobre cómo avanzaban las negociaciones, sobre cómo estaba la situación más política, más de fondo, sobre el conflicto, ¿no? Los docentes venían a dormir, se han quedado a dormir, nos cocinaron. Ah, sí, no te puedo creer. Sí, wow, sí, no, pero no, hay que hacerles un monumento. No, sí, sí, sí, hay un par que se llevan el cuadro. Sí, yo quiero los nombres. ¿Se pueden decir? Cecilia, aunque sea el nombre de pila. Cecilia. Cecilia, que alguno que está escuchando ahora seguramente. Puede dar cuenta de que esto es cierto lo que estás diciendo. Sí, puede, testigo de lo que pasó. Bueno, y también hay profesores míos de mecánica que han estado participando de las negociaciones con estos personajes de currícula que hacían todos a escondidas, y ellos son los que nos mantenían al tanto y nos informaban sobre cómo estaba la situación, y que nos decían que, bueno, había que tomar porque nos querían pasar las propuestas de ellos por encima nuestro. La topadora. Claro. Entonces, una buena relación con los docentes. Y bueno, también con las autoridades. Un poco nos hizo un poco el juego en contra. Yo creo que no porque ellos sean así, sino porque desde el Ministerio de Ciudad se bajó una línea a todos los rectores de ser agresivos a la ofensiva con los estudiantes. Y por ahí ellos, por riesgo, por miedo o inexperiencia, en el caso nuestro, actuaron de esta manera. No creo que nuestra rectora en este caso sea una opositora de la educación pública, porque trabaja en una escuela pública, y si no, se podría ir a trabajar en una escuela privada. Pero bueno, creo que fue porque en la iniciativa del Ministerio de Ciudad y de Bullrich, como las listas negras y todo eso, a que pase estas cosas, que los rectores se pongan en contra de los estudiantes y se dificulte la relación. Sí, es muy característico esto del PRO, ¿no? De dividir para reinar, ¿no? Sí. De meter cuña todo el tiempo entre unos sectores y otros para terminar con sus objetivos, que siempre resulta claro hacia dónde van, ¿no? Hacia minimizar la educación pública y maximizar la privada, ¿no? Me parece. Sí, totalmente. Lo hace constantemente, no solo en el terreno educativo, sino también en el terreno de la salud. Lo último que apareció fue lo del Borda, que lo querían cerrar, y también siempre la misma política de privatizar, de dividir, etcétera. Ahí en la escuela del Colegio Nacional número 17 se llama Primera Junta, ¿no? Sí, y hay una escuela primaria que lleva también el nombre de Primera Junta, que sí, también está sobre Rivadavia, frente al Parque Rivadavia. Allí hay un cartel muy grande que colocaron padres de la escuela, con un texto que dice: hoy se cierran grados, mañana se cerrarán escuelas. Sí, sí, sí. Y está allí conservado, se ve, por esos mismos padres, y es como una de las preocupaciones, ¿no? Si es que vamos a, en algún momento, a cerrar escuelas para que aumente la matrícula en las privadas, y si vamos a enrejar todos los parques para, por ahí, poner en algún momento un cobrador en la puerta de entrada, ¿no? Hoy cobramos unos pesitos y mañana un poco más. Bueno, ¿cómo fue el tema de la alimentación? ¿Cecilia les resolvió a ustedes las comidas todos? Supongo que no. No. Cecilia venía cuando era una urgencia alimenticia. No, mentira, no. Estaban pasando hambre. Cecilia venía y a veces hacíamos asados y ella nos traía por ahí los tomates y las verduras para hacer la salsita. Hemos asado también, eso. Mucho asado, pero lo han pasado bomba. Aparte, con las instalaciones de esa escuela, tiene un patio fantástico. Sí. Hemos hecho asados en el patio, afuera. Por ahí a los vecinos les molestaba el humo. Por eso tuvimos tantas denuncias por humo y eso. Ah, sí, había vecinos sortivas. No entendí eso de los vecinos. ¿Cómo pretendían que íbamos a prender fuego al colegio cuando había una parrilla? Inclusive la policía, cuando llegaba. ¿Llegaba la policía? Sí, nos veía. Y veía el fuego, y apenas se bajaba decían: es un asado, ¿no? Y decíamos: sí, que no vamos a estar prendiendo el fuego. ¿Y qué parte de la escuela estaban haciendo el asado? Y lo hicimos en la puerta. En el estacionamiento, claro. Pero que no había autos porque no había docentes, claro, con autos. Salvo los alumnos que tienen auto, pero supongo que no lo estacionaron ahí. No. Estaba en la puerta, pacíficamente, un asadito. Como... Hay todo material, no hay nada que se pueda incendiar. Claro, bueno, pero siempre hay algún vecino que está en contra, o bueno, hay diversas bueno opiniones. Pero tal vez porque ustedes nos repartieron algún choripán a algún vecino. Bueno, hubiesen bajado a pedirnos por lo menos que sea por 5 mangos y un choripán. Mirá qué bárbaro, así que con asado y todo. Sí. Buenísimo. ¿Los caseros, relación con el casero? Ah, muy buena onda. Marta, un saludo a Marta. Un saludo a Marta. Una copada, siempre nos ayuda mucho. Nacional 17, ¿qué onda? ¿Hay casero allí? Sí, Daisy, casera. La querida Daisy, que este año se jubila y que no la vamos a tener más. Uy. Y que es muy querida porque es muy, muy, muy divertida porque es una señora bastante mayor y es muy, muy peticita y como siempre te habla con amor y te putea con amor y es muy gracioso porque los trata mal y les pega a los chicos, pero siempre con amor. y todos nos pusimos muy mal cuando hoy en una asamblea tuvimos que decirle que si iba Daisy, que hoy se está jubilando. A fin de este año. Claro, que a fin de este año se tenía que retirar y bueno, es un golpe para nosotros porque siempre en las tomas, bueno, nosotros también tomamos en el 2010, en las tomas nos cubrió de absolutamente todo, todas las cagadas que nos mandamos. ¿Cómo? Ustedes no hacen cagadas, no podés estar declarando eso públicamente porque te imaginás que... Cagadas de a escala pequeña igual, o sea, no sé, obligarnos a cerrar algo, cosas así, nos cubrían todas o ella iba atrás, tipo abuela, claro, arreglando las macanas de los nietos. Claro, exactamente. O nos contaba cosas que... turbias sobre los otros lectores, porque bueno, en Nacional 17 es a la mañana Nacional 17, después a la tarde es Comercio 23 y a la noche Comercio 29, entonces tiene diferentes lectores. Los otros dos lectores, las otras dos lectoras, son un, excepto la de Comercio 29 de la noche, la de la tarde es muy mala onda, es medio filo pro, nos hizo bastante la vida imposible con el tema de las listas negras y demás, y ella nos apoyaba bastante de Daisy. ¿No hay centro de estudiantes en el, Comercial 23? ¿No? No hay centro de estudiantes y nosotros mismo con el tema de la toma estamos tratando ahora en clases de generar un centro de estudiantes. Tenemos pensado en la práctica hacer un festival, nosotros siempre hacemos festivales todos los años y que ellos nos apoyen con algo o mismo coordinar para hacer un festival en conjunto, ver en qué medida se puede hacer como una primera instancia de generar un centro de estudiantes. Y que para nosotros es muy importante en el sentido de poder organizarlo mejor el año que viene, también que haya buenas relaciones con el Comercial 23. ¿Y el Comercial de la noche es más de adultos, de gente más grande? Sí, es un colegio más para adultos y no se acopla a la toma porque... Claro, la mayoría por ahí trabaja. Claro. Uh-huh. Además de que trabajan, era un motivo que a ellos no los afectaba y que tienen, la mayoría tienen una vida completamente distinta, son padres que tienen a sus hijos... Y que además trabajan y que quizás sumarse a una toma y perder días de clase, que deben ser importantes a esa escala de su vida. Claro, entonces, les complica la vida. Claro. Les quería preguntar, ustedes, bueno, yo sé que Ignacio estás en sexto año, sí. Terminás ahora dentro de poquito. Jonathan, vos estás en... Quinto. En quinto terminás ahora. Lucía... Yo estoy en segundo. ¿En segundo? Ah, sí. Sos la más joven de la mesa. Más joven, claro. Y tenés todavía varios años de gestión por adelante, si te siguen eligiendo, ¿sí? Bueno, o sea que allí en el comercial, no, en el Nacional 17, hay, digamos, futuro para el centro de estudiantes. Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque hay muchos chicos, más que nada de primero y tercer año, por ejemplo, en esa escala, que se están poniendo con mucha garra para dar buena onda al centro de estudiantes, para coordinar, y más con esta toma, en verdad, generó que las personalidades y las cualidades de las personas también puedan florecer un poco más, y que eso nos va a ayudar para el futuro, seguramente, para el Nacional 17. Y que compartieron bastante tiempo, creo que si iban una semana de camping, de campamento, digo, iban a compartir menos que así, ¿no? Sí, o sea que, Jonathan, te puedes ir tranquilo, porque hay un centro de estudiantes que queda ahí armado, ¿sí? Claro, encima queda mi hermano, está en cuarto año, o sea... Como... Ah, o sea que de alguna manera vas a seguir vinculado, incluso claro. Como asesor puedes seguir vinculado. Claro, y nosotros también, en la toma surgió la idea de generar una comunidad educativa un poco más fuerte, o sea, de egresados, por ejemplo, o de ex profesores, o de lo que quiera participar, que haya pertenecido al Nacional 17 de alguna forma, y también en el sentido de las jornadas, o sea, hacer un bloque duro de egresados y demás, para poder también apoyar desde afuera o como sea, en el tema de las jornadas, seguir con la lucha en el sentido que sea, apoyo moral, lo que se necesite. Ignacio, ¿cómo es la cosa en el Huergo? ¿Hay herederos para el centro de estudiantes o te vas vos y no queda nada? Hay un presente porque hay un grupo de chicos muy interesantes. Ahora los están escuchando seguramente, hay un grupo de chicos que han bancado la toma y que son el futuro y fueron el presente y están en el colegio. Gente de quinto, de cuarto. Sí, más chicos todavía, primero, segundo año. Bueno, Elías. Elías fue casi columnista, por lo menos durante dos programas seguidos nos fue haciendo las crónicas de la situación de las tomas. Sí, bueno, Elías está en segundo año, por ejemplo, y hay otros compañeros de segundo, de tercer año, como Azul, que ellos fueron un gran protagonismo en la toma, sobre organizar y etcétera, y bueno, para adelante le van a dar con todo, porque como decíamos recién, esta lucha no termina acá, si bien se levantan las tomas, todo va a terminar en 2013, 2014, y bueno, estos chicos que están ahora, los voy a asesorar por ahí si quieren, si realmente les serví para algo, pero van a estar ellos solamente, así que tiene futuro. Hay futuro. Hay futuro para los centros de estudiantes y hay futuro para la educación pública. Claro. En la medida en que estas movilizaciones se logren con este éxito que tuvieron las de ustedes, ¿no? Bueno, alguien de mi edad, no está por acá el otro viejo del programa, está Sofía que es muy joven, pero los de mi edad, los que estamos tocando los 60 y que vivimos lo que vivimos en esta Argentina, creo que nos llena de orgullo que jóvenes como ustedes estén peleando por la educación pública, lo bien que lo están haciendo. Yo personalmente no quiero más que felicitarlos realmente por lo que han logrado y que sigan adelante y que sigan los éxitos. Y este programa queda abierto para todos los que ustedes quieran contar algo, comentar algo, lo quieran transmitir, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado acá, que tengan un feliz egreso, porque ya queda muy poquito, ¿no? Y bueno, aquellos más jóvenes tienen acá un lugar para toda vez que quieran comentar algo, seguir adelante, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Lucía y Jonathan del Nacional 17 y con Ignacio de la Técnica Huergo de aquí de Caballito. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll infierno, va de la mano del sol. Rock and roll infierno, va de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. I mean motherfucker with a vest and a biker. Rattlesnake boots, I'm 44 from East Papa. Para el movimiento. escuchando Rock and Roll y Fiebre de Papo, del disco Buscando un Amor. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, a los piques. Estamos con un audio. Ayer estuvimos charlando con Julieta de la Asamblea del Parque Centenario. El martes pasado hubo allí un operativo en el lugar de acampe del Parque Centenario. Ella nos va a estar haciendo ese relato, toda vez que dice ayer. En realidad no es ayer miércoles, sino que es ayer martes, porque fue ayer que charlamos con ella. Vamos a ese audio. Ayer por la mañana comenzamos a recibir los llamados de unos compañeros que están haciendo el acampe ahí en el parque, comentándonos que se había presentado la metropolitana con también camiones de espacios públicos, y después vino un camión grande que también era de espacios públicos, tipo camión de la basura. Al principio vinieron medio como a intimidar a los chicos, a mostrarse, qué sé yo. Bueno, obviamente empezaron todos los llamados a articular para que empecemos a hacer presencia ahí y que no les haga nada primero a los chicos, y después obviamente que si no venían con ningún tipo de orden de desalojo o de otra cosa, que se retiraran. Bueno, fue así, se retiraron, dejaron como siempre hay uno de la metropolitana, un coche de la metropolitana, se fueron. Bueno, muchos de nuestros compañeros se volvieron a ir a hacer sus tareas que estaban haciendo, y se largó a llover, y al rato volvieron a aparecer con más camiones esta vez, y con una parte que sería de infantería, pero de la metropolitana, ¿no? Ahí nuevamente volvieron a sonar todos los teléfonos, nos acercamos, esta vez ya, ellos ya con un poco más de decisión, entraron directamente al parque, sin ningún tipo de orden, empezaron a decir que la empresa Salvatori tenía que ir a parquizar esa parte donde nosotros habíamos hecho una huerta, y bueno, nosotros les decíamos que después de tanto tiempo que lo habían dejado abandonado, justo un día así habían decidido parquizarlo y que no había ningún tipo de orden ni nada, así que bueno, ellos dijeron que iban a sacar algunas cosas, como por ejemplo los palos que tienen las plantas para poder hacer las divisiones de, bueno, es como se hace una huerta, ¿no? Y bueno, sacaron eso, qué sé yo, cada vez fue llegando más gente, y bueno, una vez que ellos vieron que la cosa estaba como más organizada, empezaron a tener sus propias charlas entre la metropolitana y la gente de espacios públicos, porque evidentemente la orden no venía desde el mismo lugar. Había gente que por ahí, o la metropolitana parece que había recibido la orden de que había que levantar la huerta, y espacios públicos todavía no tenía la orden, así que bueno, hubo así un poquito de dilema entre ellos. Bueno, después tipo 3 de la tarde más o menos, que vieron que fuimos cayendo más gente, ellos, viendo las cámaras también, que nosotros les hacíamos preguntas de dónde venían y por qué no tenían ningún tipo de orden en la mano escrita como para ver qué era lo que había que hacer, y bueno, todas esas cosas, más pidiendo respuestas sobre el tema de las rejas, que es lo que nos convocaba ahí, agarraron y empezaron a irse. Así que eso fue lo que pasó. ¿Hay videos? Sí, se está editando. De lo de ayer se está editando, supongo que hoy ya estará por ahí, ya lo subieron, porque ayer anoche una de las compañeras que estuvo grabando, después me quedé grabando yo, ella se llevó el material para editarlo, y bueno, y estuvo durante la noche editando, así que puede ser que ya esté subido o en cualquier momento se sube a YouTube. Julieta, decinos dónde podemos ver los videos. Los videos se pueden ver en YouTube. Entran a youtube.com / en Movimiento TV. Ahí van a encontrar todos los videos que se estuvieron haciendo, por lo menos con respecto al tema de las rejas y otros más. Y bueno, y también nos, se pueden conectar con nosotros y dejar todo tipo de sugerencia para que nosotros podamos informar también qué es lo que está pasando en parquesinreja@gmail.com. Hoy, amigos, ya tenemos el nombre que le han puesto al video que han grabado. Se llama Como si sembraran bombas. Parque Centenario, 16 de octubre del 2012. Como decía Julieta, allí buscando en youtube.com/enmovimientotv, si sos de mi edad, le pedís a tu pibe o a tu nieto que te lo busque en la compu y vas a llegar a ese video, Como si sembraran bombas, Parque Centenario, 16 de octubre del 2012. Rodolfo, te escuché decir, vos lo viste completo, yo sí, estaba viniendo para acá y empecé a verlo y no hice tiempo. Lo vi completo. ¿Opinión? Y los demás videos también. Ajá. Me parece un video excelente, excelente por el nivel de denuncia que presenta con imágenes, casi sin texto, solo preguntas, que ponen en evidencia esta política autoritaria, represiva, donde no existe el diálogo, llama la atención la paradoja, el gobierno de Macri se queja de la falta de diálogo del gobierno nacional y sin embargo no tiene el valor ni siquiera para enfrentar el diálogo con jóvenes, adolescentes. Claro, pero el asunto es este, ¿no? La gestión macrista es una gestión que tiene mucho recurso económico y permite que contratar asesores, politólogos, incluso que le dicen cuál debe ser el discurso que deben tener. El discurso debe ser, hay que dialogar, hay que buscar el consenso. Esto es lo que dicen en todos los spots y siempre que lo dicen frente a la prensa. Por atrás, lo que vemos que hacen todo el tiempo es pegar palo y palo. Con los chicos de la secundaria, 30 días las escuelas tomadas y el ministro de Educación, que hasta ahora no ha renunciado. Es inaudito que un ministro de Educación que no se ha podido sentar a conversar con jóvenes y resolver de alguna manera el tema de las tomas, sigue en el cargo como si nada. El nivel de caradurismo que tienen los ministros PRO es inaudito. Lo mismo uno ve en los videos en el Parque Centenario. Llegan con esa prepotencia diciendo, yo no voy a dar mi nombre, no tengo por qué darle mi nombre, un funcionario. Es increíble, ¿no? Y como decían los pibes, ¿y a qué vienen? Y nosotros venimos en un operativo preventivo. ¿Preventivo? Sí, pero usted viene armado. Entonces está, su prevención no es tal, usted nos está intimidando. Llegan con infantería de la metropolitana, cuando no tenemos... Con cascos y escudos de los de plástico. O sea que cuando no tenemos policías de la metropolitana para cuidar el subte, y los de Nación son una manga de atorrantes que nos sacan los policías y nos dejan el subte sin protección, resulta que nosotros tenemos la infantería para ir a correr a chicos que están haciendo una huerta de 2 metros por 4 metros en el Parque Centenario. Una de las pibas le pregunta, le dice, ¿quién es usted? No tengo por qué identificarme. Bueno, pero mínimamente usted es un funcionario, yo debiera conocer quién es usted. No tiene por qué, ni yo tengo el deber de identificarme tampoco. Así fue como una de las entrevistas. Uno de los puntos de arranque. ¿Y quién es entonces el responsable del operativo? El señor de paraguas. José, fantástico. Hay que verlo, amigos. No dejen de ver ese video porque es espectacular, es fantástico. Y se identificó como José. José. Pero tampoco dio ni el nombre ni el cargo. Me dijeron allá de que usted es el encargado del operativo y levanta los hombros como diciendo, no, yo no soy. Yo no soy. Llega todo un aparataje del Estado. No, y uno dio la cara y dijo, yo soy el comisario Mayoko, vengo como parte del equipo de la superintendencia de la Policía Metropolitana. Sí, yo creo que fue el más lúcido de todos. El más lúcido fue. Porque se vio la cámara y tuvo una capacidad para proyectarse y decir, esto puede aparecer. Pero hubo cosas que no las pudo responder, porque la piba le dice, bueno, pero usted cree que es necesario, con todo el reclamo de inseguridad que hay en la ciudad, o proceder en un operativo en medio de la lluvia con 30 policías por una huerta, para desalojar una huerta, incluso sin orden de allanamiento. Bueno, a mí me dieron esa indicación, yo vengo a llevar adelante este operativo, pero no cree que hay cosas más importantes, como por ejemplo, ¿usted no se da cuenta que hay su hija, su nieta o su esposa pueden ser parte de la trata de blancas? Sí, la entrevistadora esa es fabulosa. Le vamos a tener que hacer en algún momento una entrevista, porque tiene un nivel de capacidad para preguntar y poner en lugar repreguntar, porque son funcionarios que se sienten como investidos por una autoridad que les cae del cielo, y que cómo va a venir alguien a cuestionar lo que ellos se paran ahí con cara de estatua y creen que son el orden y el progreso personificado. La violencia parece así de clara ante las preguntas, porque no hay más que preguntas. Entonces, esa es la violencia institucional, la violencia de proceder igual y sin respuesta ante preguntas de jóvenes que quieren saber por qué. Leo un fragmento del comunicado de prensa de la Asamblea del Parque Centenario en defensa del espacio público. Estos días, 16 de octubre, el cierre del comunicado es: la Asamblea del Parque Centenario en defensa del espacio público repudia y denuncia públicamente esta actitud de amedrentamiento sobre quienes vienen sosteniendo el acampe pacífico desde hace 3 semanas para evitar que el gobierno de Mauricio Macri siga enrejando los espacios públicos. Para esto, además del acampe, se están realizando distintas acciones como junta de firmas, ya pasan las 11.000 firmas. 11.000, sí. Reuniones con funcionarios, realización de talleres y festivales. Reuniones con funcionarios, tuvieron una reunión con el presidente de la Junta Comunal. Y la respuesta del PRO es esta, es la respuesta de Marcelo Macri. No, quiero decir de Mauricio Yambrich. No, estoy algo confundido. Bueno, es la respuesta del PRO, evidentemente, ¿no? Poner carita de sonrisa en las reuniones y decir, no, esto es lo que vienen pidiendo los vecinos. Y después te mandan la infantería. Ya lo hizo Marcelo Yambrich como director del CGP con la huerta orgásmica en Caballito, ¿no? Sabemos cómo es. Nos estamos yendo. No dejen de ver como si sembraran bombas. Parque Centenario, 16 de octubre del 12. Esto lo buscan en youtube.com en Movimiento TV. ¿Nos vamos con unas gacetillas? Tenemos una gacetilla para este sábado 20 de octubre de 20 a 24 horas. Vení a bailar folclore. Se realiza la peña folclórica del Centro Cultural Sebastián Piana. Va a haber música en vivo, danzas folclóricas y un bufete económico. Esto es en Puna al 360. Puan. Sí, lo escribí mal. Ajá. No, que también está, en apoyo al Parque Centenario Sin Rejas, la asamblea del parque, que se reúne el sábado desde el mediodía en un carácter asambleario y festivo para seguir promoviendo la participación vecinal en un parque sin rejas. Estamos sin tiempo, nos quedó el comentario. Vos estuviste en la actividad preciosa que hicieron los pibes en defensa del parque sin rejas, ¿no? Una muy linda actividad, la vamos a ver si tenemos un ratito de comentarla. Un abrazo grande a Julieta, gracias por su reporte, y a todos los amigos de la Asamblea del Parque No a las Rejas. El sábado 20 de octubre, noche de peña en Quijotero, 2 bandas folclóricas, Compañía Cartonera del Noroeste y Tango Gualicho. Precios populares, entrada libre, soberana y gratuita. Allí en Apolinario Figueroa, 936. Un abrazo para Joaquín. Suerte en ese parcial. Joaquín, debes estar escuchándonos, ¿no? Nos encontramos la próxima. Chau, amigos, hasta la próxima. Chau, bueno. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.